estás escuchando Push Star. Así estamos comenzando nuevamente el Push Star. Esta es una toma 2, ahí tuvimos un problema técnico, pero gracias a todos los que nos están acompañando en vivo, como ya es costumbre, cada jueves aquí a través de resetmx.com. Y pues bueno, recuerda la forma de contactarnos muy rápido a través de Twitter para que interactúen con el tema de la noche y el programa y el invitado, y estén acá compartiendo sus dudas, comentarios y sugerencias en el Twitter @elpushstar y en facebook.com/elpushstar. Nos encuentran, denle compartir, compártanlo con la gente que crean que les pueda divertir un rato. Y bueno, vamos a pasar con nuestro invitado de la noche, Cop, que alguien que ya conocen, ha estado presente en varios programas especiales, es un gran amigo, un gran colega, un talentoso diseñador gráfico, uno de los mejores de México. Y pues bueno, Copke Manuel García Melgar, bienvenido, brother, y gracias por aceptar la invitación y venir a platicar con nosotros nuevamente. No, bueno, primero que nada, gracias por las flores y los guayabazos, se agradece. Y pues no, aquí encantado de pues volver a estar de invitado y poder volver a platicar con la familia, y pues, que todos lo pasamos un rato muy entretenido, ¿no? Perfecto, Copke. Oye, Copke, y no sé, creo que en los pasados programas nunca tuvimos la oportunidad como de que te presentaras bien, y ahora como eres el invitado único, estaría genial que para toda esa gente que no te ubica y que no sabe bien lo que haces, que te presentaras un poco y nos dijeras qué es lo que haces en el medio digital, qué es lo que haces afuera. Así que danos una breve explicación de qué es lo que hace Copke y por qué le echo tantas flores. Bueno, gracias en primera, y lo segundo es pues soy ilustrador y diseñador gráfico, hago muchas ilustraciones para muchas revistas, para muchos productos, también pues soy mi propia agencia de diseño, entonces pues chambeo para muchas marcas como agencia, y pues también otras cosas. Bueno, aparte llevo esto creo que sí lo puedo decir porque lo tengo por NDA, llevo todo lo que es el tiro de Pepe Jeans a nivel México y Latinoamérica. También aparte dentro de las otras cosas que hago, y a veces también me da por ser fotógrafo y pues también escribir en diferentes blogs y aparecer en diferentes podcasts, porque es una parte en la que me encuentro entretenido, y pues soy muy apasionado, muy ñoño a muchas cosas, muy nerds, a muchos cómics, a muchas películas, y pues me gusta compartir ese tipo de cosas por más que se pueda, ¿no? Entonces a eso también soy periodista, escribo para un sitio en Estados Unidos que se llama Sega Nerds, que cubre pues todo lo que tiene que ver con Sega, y pues eso, también soy autor, soy escritor, tengo un libro infantil, estoy ahorita escribiendo el segundo, lo publicó con Aculta y pues está en todas las librerías del país. Pues básicamente a grandes rasgos es eso, o sea, son muchas cosas, pero pues la verdad para más información en themcopkegrafco.com, que es la manera más fácil de saber en qué tanto demonios ando, porque ando en muchas cosas. Perfecto, pues ahí está un poquito, un vistazo de lo que hace el buen Copke, o su nombre de mortal, Manuel García Melgar. Acá nos gusta dirigirnos con respeto y también mencionar sus nombres. Y pues bueno, ahí está, igual los invito a que escuchen como todos los programas que hemos tenido y en los que ha participado Copke. Tuvimos un especial muy muy divertido de las tortugas ninja, donde ahora sí que Copke nos dejó su background sobre esta gran franquicia. Hablamos de los cómics, las películas, de todos. Los invito a que lo escuchen. También hicimos un programa especial del 15 aniversario, si no me equivoco, sí, el 15 aniversario del Dreamcast, ¿no, Copke? Sí, así es. Así es, estuvo bastante bueno, igual recordando esta excelente consola, porque qué mejor que Copke, que es un gran fanático y conocedor de Sega. Pero bueno, esta noche invité al buen Manuel para platicar acerca de lo que está ocurriendo actualmente en la industria del entretenimiento, y con esto me refiero a los cómics, los videojuegos, películas, etcétera. Hay como una oleada, Copke, de querer relanzar, remarcar, revivir muchas franquicias que en su momento, que serán unos 15, 20 años algunas, eran lo máximo. No sé si esto sea una tendencia de que ya no hay nuevas ideas frescas, que estamos sacando nuevamente lo que en su momento fue un gran hit, pero no sé cómo lo ves. Por ejemplo, hace rato platicando tras bambalinas, Le decía a Cupcake que vamos a hablar un poquito como de Los Caballeros del Zodiaco, esta nueva película que ya se estrenó en Japón. Bueno, creo que a nivel mundial, menos aquí en México. Sí, aquí la vamos a tener hasta septiembre. Todo el mundo ya la vio. Creo que hasta Brasil la va a ver antes que nosotros. Por Dios. Y es lo mismo que platicaba con Mario, de qué onda, por qué se tardan tanto. Pero bueno, hablaremos de este tema. También las Tortugas Ninja, que ya viene Michael Bay, a ver qué tal nos trae su nueva versión. Por ejemplo, también ya sacaron una nueva versión de Sailor Moon. Los superhéroes en los cómics estamos viendo como que unas estrategias medio raras. Pero Copke, la pregunta aquí es, ¿tú cómo ves estas estrategias como de revivir? ¿Te gusta que toquen a nuestras franquicias con las que marcaron nuestra infancia? ¿O cómo ves esta tendencia, Copke? Bueno, pues es que a todo mundo le da gusto como que siga vigente muchas cosas de las que tú, todo mundo añoró, ¿no? Porque básicamente tienes vivencias sobre estas cosas. O sea, por ejemplo, pues a mí me agrada que todavía haya juegos de Sonic, que la gente no lo haya enterrado y que siga siendo una mascota vigente. Quizá a veces en el riesgo de tratar de mantenerlo vigente, pues pierde algunas otras cosas como credibilidad o algunas cosas cuando pues fallan de vez en cuando, ¿no? Cuando hacen este tipo de intentos. O sea, no solo en ese nivel, sino también en cómo sucede con tantas cosas. Y a veces es como renovarse o morir, o a veces darle la continuidad a lo que está, pero también hay un momento de estancamiento. Entonces pues lo tienen que renovar y tiene que seguir vigente porque finalmente es un negocio. Entonces, claro, pues tienen que ver para que siga produciendo dividendos. Aunque a veces pues van más por el lado comercial que por realmente darle un seguimiento correcto a lo que es un nicho y una base, ¿no? En vez de renovarla y a todos darle gusto, que cuando sale, pues sale muy bien, ¿no? Vimos el caso de los Avengers, que pues es el mejor ejemplo, ¿no? Para decir de que tomaron algo que era viejo, que tenía un nicho de fans bastante grande, como lo son los lectores de cómics, y que sin embargo pues, supieron captar una nueva audiencia al darle ese tipo de idea refrescante, porque sabemos que obviamente poner a los Avengers en un inicio de Jack Kirby y Stan Lee, pues que no cabrían en un contexto ahora, es más, no sonaría coherente, ¿no? Tenían que actualizar ese tipo de cosas. Pero llevado de una buena manera, pues es pues da esos buenos dividendos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen un mal remake, pues todo el mundo sabe que no vendió, que los que siembran el fracaso, o etcétera. Entonces, pues es ese tipo de situaciones. Ahora, lo que pasa con muchas compañías es que más allá de querer renovar la franquicia, ¿no? Pues quieren sacar mucho dinero de tajón, por eso tratando de explotar como pues fans que ya saben que les van a comprar de entrada. Y lo otro también es que a veces les da flojera andar teniendo que invertir en cosas nuevas. No es que se haya estancado la creatividad, porque creatividad hay muchísimo. Incluso con el boom de internet ya mucha gente ni siquiera se molesta en pasar por el distribuidor o por el ¿cómo se llama? Por la compañía grande que le va a dar como toda esta infraestructura para que exista y pegue y esté en el mercado, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces lo que pasa es que pues se quieren ahorrar unos cuantos billetes, otros casos no, digamos. Uh-huh. Y entonces pues dicen, pues ya no quiero invertir en nuevas franquicias, pues me voy a las viejitas. Y hay veces en que la misma compañía ha matado a la franquicia viejita y trata de sacar lo más que se pueda de ella, ¿no? Como en el caso de Mega Man, que pues Capcom lo tiene bien enlatado y en el olvido, y realmente es una franquicia que la gente tiene muchísimos fans. Claro. Sin embargo, no parece ser, es un hecho que no va a haber la... A ver, tú, sin problema, ahorita retomamos, pero ahorita que está, a ver, ahí estás, Cupcake, nuevamente. Sí, sí, sí, entonces. Es lo que pasa, es eso de, es un riesgo de renovarse o morir, entonces depende mucho del equipo creativo al que pongan al cargo de esto para que las cosas funcionen de manera adecuada. Claro, ¿no? Y creo que Cupcake le dio al punto el balance, ¿no? El balance de ver si respetas mucho de la esencia de la franquicia o tomas como las nuevas referencias, las nuevas tendencias, lo que le gusta a las nuevas generaciones, porque también hay que entender cómo venden estos conceptos que tal vez en la actualidad ya no pegan tanto, porque ya la gente hoy en día también es más difícil que se sorprenda, ¿no? Por con ciertas ideas que nosotros nos volaron la cabeza en su momento. Y también es ese balance, ¿no? De qué hacemos, respetamos un poquito, mantenemos ciertas cosas o cómo reinventarlo, ¿no? También es una forma, bueno, está difícil, está complejo darle gusto a todos, ¿no? Porque siempre va a haber ese problema de a quién le damos gusto o a quién le vamos a vender a los chicos de antes que crecieron. O a las nuevas generaciones, ¿no? Es ahí como que el punto. Pero a ver, Cupcake, ya hablando de cosas más específicas, y ahorita aprovechando que está escuchando de fondo el soundtrack de Los Caballeros del Zodiaco, esta película, que bueno, ya hemos visto varios intentos, por ejemplo, salió esta este anime que no les gustó a muchos porque... A nadie. Bueno, yo lo veo por soy super fan y eso ya sabes que aquí en el Pushstart me agarran a catorrazos por vendido porque prácticamente me gusta todo. Pero exactamente eso, que pasó eso, sacaron anime, ahorita ya viene una película. Como se ven los intentos, ¿no? De querer rescatar a la franquicia, no de rescatarla, pero de tratar de posicionarla nuevamente como la gran franquicia que en su momento fue, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco. No sé cómo lo ves tú este fenómeno, tú que ya estuviste más de cerca trabajando incluso con cosas para la película y del anime, ¿cómo viste este trato que se le dio a la franquicia? Y hablando específicamente con los Caballeros. Le dio un muy pésimo, pésimo trato. Me duele la manera en que lo trataron Toei y Bandai, que realmente es decisión corporativa, porque estamos ahí, realmente lo hicieron común, porque la franquicia en específico, la de Saint Seiya, que es Caballeros del Zodíaco, nunca, pues no necesitaba ser renovada, porque tenía poco que hubo pues el resurgimiento de lo de la que es la saga de Hades. Les fue muy bien en ventas, de hecho es de las... En términos de monetarios, lo que de las franquicias que más le produce a Bandai a nivel mundial, sobre todo porque son figuras muy caras o son productos muy caros, entonces la gente los paga sin poner resistencia alguna. Entonces es precisamente eso que dijeron, pues aquí hay una mina de oro, vamos a explotarla. Quizá no veían los dividendos de manera más explícita como lo ven ahora, gracias al internet y a la respuesta inmediata de las cosas, o que también ya tienen oficinas en muchos países como para darse cuenta de los números reales. Entonces, porque sabían que les llevaban como un tajón enorme de dinero por parte de Latinoamérica y Europa, que son los principales consumidores de Caballeros del Zodíaco, alias Saint Seiya, a nivel mundial. Entonces, precisamente, pues la decisión es meramente comercial, en el sentido de poder renovar esa franquicia, entre comillas, ¿no? Era sacar, necesitamos que ahora los niños consuman esto, que ya tenemos al público cautivo, que son los adultos que vivieron esto. Entonces, vamos a tratar de explotarlos y sacar la mayor cantidad de tajada del pastel que se pueda, ¿no? Y por eso salió Saint Seiya Omega. Que de hecho aquí lo que pasa es un poquito triste, porque tienen una especie de deal como el que tiene Toriyama con Toei y Bandai, que es precisamente el de que, pues yo financié tu franquicia, soy parte dueño de ella, o sea, no soy el dueño total, pero soy parte dueño de ella, entonces puedo decidir qué se sigue y qué no, o sea, siempre y cuando te pague la regalía por eso. Y no está tanto en decisión del autor sin decir si no procede o no. Que finalmente el autor le lleva un chequezote enorme con muchísimo dinero, entonces pues tampoco le va a decir que no, ¿no? Fue como Alan Moore, que se queja mucho, pero bien que recibe cheques millonarios, ¿no? Entonces, ese es el tipo de asunto. O sea, Saint Seiya Omega no está supervisado por Kurumada, está aprobado por él, que es, o sea, yo recibo mi cheque, ustedes hagan lo que quieran. Es lo que sucede, también es lo que sucede con esta... Lost Canvas, que Lost Canvas es un fanfiction de una chica que es autora y que pues pagaron la licencia en Seiya y pues les da bastante... No, les da, la verdad les da dinero regular, porque de hecho ya lo tienen que terminar por eso. Sin embargo, ha gustado la gente, pero no es continuidad oficial, o sea, realmente es otra cosa. Continuidad oficial sería Next Dimension, pero era lo que decíamos, tenían que explotar la franquicia. Algo que siempre le inquietó a Bandai es que cómo le daba esos números de Europa League y Latinoamérica, entonces ¿por qué Estados Unidos nunca pegó? Y obviamente en vez de ponerse a analizar que realmente en Estados Unidos nunca ha pegado esta serie porque no les censuran todo el nivel de violencia y sangre que tiene, eso es lo que realmente es una gran parte de la censura, porque si censuras eso de Saint Seiya, quitas muchísimas cosas de la historia o muchas cosas de los sacrificios y muchas cosas de los contextos de por qué hacen ciertas otras cosas que hacen, ¿no? O ese tipo de romanticismo al narrar una batalla de pero caballero, sin una vida no sé qué, pudieran hacer eso. Ese tipo de censura tiene la versión de Estados Unidos, entonces realmente le han quitado como el 70% de la serie. Entonces nunca ha podido pegar. Entonces esta nueva película, Saint Seiya CGI Leyenda del Santuario, está un poquito enfocada a ese mercado norteamericano, no tanto al mercado latinoamericano ni al europeo, porque definitivamente pues si nos hubieran dado una historia más apegada a lo japonés, pues obviamente hubiera agradado más. Y pues está enfocado hacia el mercado norteamericano, incluso el humor de la cinta es muy al estilo norteamericano, tiene incluso hasta estos números musicales que les pedirías a una película de Disney. Entonces pues es ese tipo de película, ¿no? La película pues obviamente ha tenido críticas mixtas, porque en Japón a nivel de prensa no fue muy bien recibida y los fans quedaron muy decepcionados con el filme. Lo entiendo, ya una vez viéndolo, pues sí, tiene muchos problemas de dirección, entonces pues la verdad no es un buen filme, sí, yo también quedé muy decepcionado. Pero pues obviamente si quien la quiera ver, pues obviamente lo hará bajo su propio criterio, bajo sus propios gustos, ¿no? Entonces yo al menos así como fan hardcore, pues sí, la verdad, sí salí bastante molesto de ver un filme, sí, ¿no?, así. Sí, te entiendo, pero me encanta este análisis que nos compartes, Kopke, y es también de las cosas que me gusta que hagamos acá en el Push Start, que tratamos de entender las cosas, ¿no? De por qué se suceden, por qué están ocurriendo, por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos dio un gran análisis, Kopke, de pues prácticamente esto es un negocio, ¿no? Así como los videojuegos, lo hemos platicado muchas veces, se toman decisiones por tratar de abrir mercados, por tratar de vender. A veces se hacen cosas increíbles donde se le puede dar gusto a muchísimas personas, pero ahí está lo complejo, ¿no? El realmente darle gusto a todos, seguir vendiendo y tener a todos contentos y felices, ¿no? Es la complejidad de este negocio, de entretenerlos, y sobre todo en franquicias que ya llevan años haciendo este tipo de resurgimientos. Miren, por ahí ya sacaron los de Sailor Moon, que también acaba de estrenarse hace poco una reedición, bueno, no reedición, un remake, no sé cómo decirlo. Ajá, exactamente, con otro tipo de animación, obviamente aprovechando las nuevas tecnologías. Y bueno, es otro de los esfuerzos por sacar una de las franquicias que ha pegado bastante. Y también, ya cambiando, no, ya estoy hablando un poquito de anime, ¿no? Bueno, nada más especificar que Sailor Moon sí está mejor manejado de lo que está manejado Saint Seiya, porque hay un asunto legal, porque no se pueden pasar por alto, y es que precisamente Naoko Takeuchi ha tenido muchas peleas a lo largo de los años con el publisher, que es Kodansha. Entonces no pueden hacer nada si no tiene la autorización y sello de aprobación de Naoko Takeuchi. Entonces eso es lo que pasa, por eso está mejor cuidado que lo de lo que está Saint Seiya, y respeta muchísimas más cosas. Está claro, un poquito ahorita más enfocado a sus fans. Sí, cierto, y qué bueno que mencionas esto, este punto también que mencionaste con Alan Moore. También depende mucho del autor, ¿no? Del que tiene el poder, qué tanto permite que hagan con su producto, ¿no? Obviamente hay gente que tiene con la empresa. Claro, exactamente. ¿Qué, cómo porque, por quedaron? Ejemplo, Marvel pues es casi dueño de los personajes, o sea, prácticamente no le tiene que pedir permiso a Stan Lee o a Jack Kirby para, más porque Jack Kirby está muerto, para hacer lo que se les dé un reverendo cacahuate con sus cosas, ¿no? Claro, y qué bueno que estamos analizando esto, para que vayamos entendiendo mejor qué está ocurriendo y por qué se toman ciertas decisiones en la industria, ¿no?, del entretenimiento. Y bueno, que cambiando un poquito de género, ya hablamos como de la onda animesca, toquemos a las Tortugas Ninja, que sé que, bueno, les comenté hace rato, tuvimos el programa especial de esta gran franquicia. Ahorita viene una, bueno, tuvimos una gran animación por parte de Nickelodeon, que sí, me encanta. Sí, Nickelodeon lo hizo muy bien. Muy bien, retomó, es lo que les digo, ¿no? Hay veces que se retoman las cosas, pero se logran cosas exitosas, ¿no? Donde le das gusto a las nuevas generaciones, a los inversionistas, a los de la lana, a los que pagan los comerciales y a las generaciones que nos tocó crecer con ellas, ¿no? Y creo que ahí le dieron al clavo, pero ahorita viene otra propuesta, viene Michael Bay, que acaba de sacar una nueva de Transformers, que lo personal no se me hizo tan mala como las dos anteriores, pero mantiene este concepto. ¿Cómo ves el futuro de las tortugas? Creo que ahí la lleva, ¿no? A pesar de que no muchos auguran cosas buenas con esta nueva presentación en la pantalla grande. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta este tratamiento tan, tan exótico que le están dando, Kopke? En el caso de la caricatura me parece súper bien. De hecho, creo que ha sido el timing y la gente adecuada para la producción. Incluso los escritores y la gente que está bajo toda la producción del TMNT Nickelodeon en cuanto a caricatura, la CGI está perfecto, todo lo que han hecho, pero la película se me hace una reverenda basofia. O sea, sí, creo que es de esas cosas que ni para la debo me voy a molestar en ver. O sea, de verdad sí lo veo demasiado mal hecho, así como que les valió un reverendo cacahuate, que es la franquicia. Y pues también se entiende, ¿no? Que es como una decisión totalmente comercial, algo como carne de, ¿cómo le dicen? Cañón. Composta, ah, así, cierto. Algo como para sacar dinero y ya explotarlo, tratar de eso, porque realmente no se ve como algo que quieran cultivar. O sea, y si lo van a cultivar es como lo han hecho con Transformers, ¿no? Así de manera de, pues saquemos la película y me importa un bledo la trama o un bledo que se vaya a quedar la gente con esto. Solo es lo importante vender, sacar figuras y explotar el dinero. Entonces eso, pues la verdad finalmente es algo triste, porque es una franquicia que tiene bastante historia, bastantes personajes y pues un público que lo sigue desde años, ¿no? Entonces eso es como patearles en el trasero al apoyo de los fans. Sí, sí, y ahí está el contraste, ¿no? Cosas que se hacen bien con Nickelodeon y la animación, y cosas que se hacen mal, ¿no? Con tal vez con esta nueva adaptación que hace poco, igual que tuvimos el programa Cop, que recordarás que hablamos de las películas, las de los 90s, 80s, no me acuerdo bien, se seguían viendo bien. Yo todavía veo los trailers así, se siguen viendo bien. No sé qué está ocurriendo con esta. Obviamente están de moda los efectos especiales, tercera dimensión, computadora y demás, pero me hubiera gustado ver algo un poquito, no sé, que se estudiara más de la franquicia, ¿no? Que se tuviera un poquito más de ese cariño, de estudio, de análisis de qué ha sido esta franquicia a lo largo de la historia y retomar esas referencias, ¿no? Algo que se hizo bien en la serie. Vemos muchísimas referencias del cómic, de las versiones anteriores de animación, pero creo que con esta se como que dijeron, vamos a agarrar más medio el concepto que entendemos y lo reformamos nosotros, ¿no? No se ve un gran trabajo como de estudio de qué era la franquicia. ¿Cómo ves eso, no? Sí está medio mal, ¿no? Que, por ejemplo, que no hay un estudio, que el equipo de producción, sabemos que la verdadera decisión es sacar dinero, pero también se pueden hacer cosas muy positivas, ¿no? Para darle gusto a todos, ¿no? Estaría genial que, por ejemplo, jalaran un Kopke ahí en la producción con Michael Bay, o varios Kopke que conocen la franquicia, y que sirvían de consultores, ¿no? Estaría interesante que se pudieran rodear de gente que conoce la franquicia, que igual y lo hacen, igual y sí está la gente ahí, pero igual ya ni los toman en cuenta, o no sé cómo ves. Bueno, es que en realidad no está la gente ahí, porque lo que pasó es que Kevin Eastman y Peter Laird vendieron totalmente la franquicia, entonces pues ya les importa un reverendo cacahuete, total ya son millonarios, y pues que Peter Laird es actualmente el que decide qué se hace en Pixar, entonces no creo que tenga ya tiempo para atender sus tortugas ninja. Y precisamente se lo dieron a la persona que más reverendo cacahuate le vale en la vida de qué se trata algo. Es como, a ver, deme la lista de cómo se llaman estos vatos y saquen su película, que es precisamente Michael Bay. O sea, si a alguien le vale un reverendo cacahuate preservar monumentos históricos o lo que se quieran hacer y decir, es precisamente Michael Bay. Entonces, pues de ahí entrada la decisión estuvo mal por parte de a quién elegir para hacer esto. Claro, ¿no? Incluso lo ha dicho en entrevistas últimamente, han sido sus palabras, de que pues le pregunta, ¿no? ¿Qué piensa de todo este odio que hay alrededor de él, de sus películas llenas de explosiones, sin trama, etcétera, etcétera? Y pues él le vale, ¿no? Realmente él lo sigue haciendo, sí, le gusta. Pues es su negocio, o sea, ¿no? Claro. Cuando tiene dinero no tiene por qué importarle pues qué sucede con el asunto mientras le dé dividendos. Es que tal cual está hecho para eso, ¿eh? Sí, y aquí la pregunta sería, ustedes, amigos, seguramente nosotros somos del nicho que nos están escuchando, quienes nos gusta que traten bien a nuestras franquicias, pero ver si la gente que es la que está ya llenándole los bolsillos de dinero a todos esos productores, si realmente están yendo a ver estas películas porque les gustan o porque es la franquicia de moda, o porque están de moda las explosiones en el cine, los efectos especiales. Sería como analizar eso, no sé, por qué siguen funcionando, porque si la gente no fuera y pagara la taquilla su boleto, yo creo que ahí sí dirían, a ver, hay que hacer algo distinto para que sigamos produciendo dinero, ¿no? Creo que ahí está como el meollo del asunto. Sabemos que nosotros somos el nicho pequeñito, el que casi nadie pela, pero sería ver eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con las masas que son las que hacen, las que llevan las tendencias, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, en este caso en el cine con las Tortugas Ninja, que a ver qué tal, ojalá y nos equivoquemos, que bueno, los trailers que hemos visto hasta la fecha, aunque yo he visto muchos que, bueno, ya los conozco, ahí sobre todo en este medio en internet, que dicen, no, salieron los primeros screenshots de la película y como que no les gustaba, empezaron a ver los trailers, los primeros spots de televisión, y como que poco a poco han ido cediendo a, no sé, al gusto, no sé cómo, ¿no? ¿Has vivido tú esto? Que ¿conoces algún otro fan que sí haya terminado enganchado en con Transformers, las Tortugas Ninja o alguna otra de estas franquicias que han retomado? Yo en todo mi nicho de personas que conozco, solo conozco una sola persona que sí le tiene fe a esa película, pero se la tuvo desde el día uno. Lo cual, pues, en ese aspecto lo respeto, de que, bueno, si te gusta eso, allá tú, ¿no? Pero vas a decir, tú, Alan. No, pues de hecho tú también haces sí, no, creo que como... tú nunca has apoyado, estás como escéptico, hasta que lo veas lo vas a decir, ¿no? Exacto. Pero el apoyo de esta persona sí ha sido incondicional hasta esta cosa. Hasta cierto grado lo entiendo, que es como pues, nunca perder la fe, lo cual también está bien. El romántico, sí. Pues eso, y pero pues yo la verdad no tengo nada de fe, o sea, desde que vi los diseños de los personajes, cómo se está tratando todo el asunto, no, la verdad, no, o sea, esto es que, algo ¿cómo que te hubiera gustado que fuera esta nueva adaptación? ¿Te hubiera encantado ver otra de estas botargas, pero con efectos especiales ya digitalmente? ¿Te hubiera gustado ver algo más, más maduro? ¿Cómo te hubiera gustado a ti ver esta adaptación? Para entender un poco qué es lo que los fans piden de una franquicia, ¿no? ¿Cómo se ha tratado? ¿Qué te hubiera gustado? Mira, lo que en realidad los fans pedimos de una franquicia es que se respete la esencia de lo que es. O sea, si tú... era lo que decíamos ya en anteriores ocasiones. Si tú haces que el hombre araña no le pique una araña radioactiva, o al menos... o sea, puede ser una araña del espacio si quieres, pero si tú al hombre araña le quitas los poderes, los arácnidos, pues deja de ser el hombre araña. Y si tú agarras y le quitas lo de con gran poder, tienes gran responsabilidad, pues también deja de ser el hombre araña. Entonces no tiene sentido, es como si dijeras que Superman no va a usar capa. Entonces pues, es lo que lo hace super, es parte de la esencia del personaje. Entonces cuando tú haces eso, pues le estás dando la torre al mismo personaje. Entonces no tiene sentido para que el mundo se hiciera una película de esa calaña. Claro, se entiende, ¿no? Y también ahorita me acordé del otro tema, de esta nueva, reboot de los Cuatro Fantásticos, que por ahí todo lo que se ha ido liberando poco a poco, está también violando totalmente la esencia de la franquicia. Sé que hay cosas que tienen que cambiar, ya había... una propuesta en el cine, la primera me llamó, me gustó, la segunda como que decayó bastante, pero creo que ese es el punto, ¿no? Que de que se empiezan a violar las esencias, cambiar los personajes, los orígenes, incluso hasta la raza del personaje, ¿no? Que no es por ser racistas, pero cositas así sí te brincan y te van haciendo como que no quieras consumir el producto, ¿no? Y terminas aborreciendo, y aún así, por más que grite la gente en internet, siguen sin hacerles caso, ¿no? Creo que este es otro gran ejemplo, ¿no? De lo que no se debería hacer con las franquicias, ¿no? Esto de los Cuatro Fantásticos, terrible, que no sé si se vaya... Por ahí en la Comic Con ya vienen un par de semanas, dicen que se van a presentar, pero debería... Yo si fuera la Fox, que son los que tienen los derechos, estaría como medio nerviosito de que no fuera a pegar nuevamente mi segundo intento con esta otra franquicia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bueno, es que también Fox tiene como famita, bueno, más bien ya tiene una costumbre de echar a perder todo lo que toca, entonces ahí ya es como... aunque le queramos tener fe, es casi un hecho de que va a quedar mal, ¿no? Igual sale bien, ojalá salga bien, porque pues pobres Cuatro Fantásticos, pues merecen una buena película. Sí, pero... claro. Y no, como aquí dice Atom, con los cambios esto nos referimos a un Johnny Storm que va a ser afroamericano, y que su hermana, que no va a ser afroamericana, creo que va a tener origen latino. No sé qué cambios están haciendo horribles, incluso el origen de los personajes. Pero bueno, ahí está como un ejemplo de lo que no. Y para no vernos tan negativos, tan pesimistas, creo que alguien que lo está haciendo bien es Marvel con sus producciones, con su universo compartido. Ya vienen... un par de semanas, los Guardianes de la Galaxia, que se me hace una interesante propuesta, como de las más arriesgadas por parte de Marvel, y arriesgadas entre comillas, ¿no? Porque sabemos que cuidan bastante, bastante bien todo lo que hacen. Pero ¿qué, cuál es tu sentir con este universo de Marvel que ha ensamblado, que ya ha sido tendencia y que gracias a ellos los superhéroes están de moda por todos lados? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te satisface como fan ver lo que ha presentado? Sí, claro que sí. O sea, creo que Marvel, Marvel en cuanto a productor, lo ha hecho, es el único que les está mostrando a todos cómo se debe hacer esto. La verdad. O sea, porque bueno, como productor estamos hablando, porque recuerden sí. que también hay Marvel en Fox y Marvel en Sony y pues no está tan chido. Creo que son los que lo están haciendo bien, porque precisamente cuidan eso, que haya gente que sabe de cómics en la producción, que les están cuidando la continuidad, que oye, este personaje no puede hacer esto porque va en contra de esto, y que si van a cambiar la esencia de un personaje en cierta manera, que haya el respaldo de esta gente que sabe escribir o de qué se trata el personaje, para que de todas maneras se conserve qué es. Entonces eso es lo que está bien por parte de ellos. Claro, ¿no? Que como tú mencionaste, ¿no? Lo que se rodean de la gente, obviamente es Marvel, tendría que tener esta calidad. Y están haciendo cosas muy interesantes. Y lo que se viene en un futuro nos encanta ver lo que les mencionaba hace rato de los Guardianes de la Galaxia, que quieren ampliar como sus posibilidades con este universo galáctico, que es lo que ocurre allá, no solamente enfocarse en el planeta Tierra, ver qué cuál es la conexión, esta expectativa de ver cada película de Marvel por ver cuál es la conexión que tiene con la que viene, y ver lo que viene con los Vengadores 2, que después de la primera presentación que tuvimos de ver este gran fenómeno en el cine, sin duda vamos a esperar algo increíblemente mejor que esta primera presentación ay, se me fue el nombre de este villano. Ultron, este villano, que también es uno de los más conocidos en el mundo del cómic. Y a ver qué tal, me encanta esto que está haciendo. Pero también, ¿cómo ves lo que está haciendo Warner con DC? También estas series de televisión que han servido como válvula para presentar a otros personajes. ¿Cómo lo ves, Cop? Que te agrada lo que está haciendo con Warner, con DC, porque también ellos han sido muy herméticos en no liberar tanta información, lo que se viene con su nueva película de Superman y Batman, que va a ser sin duda todo un hitazo en la pantalla grande. ¿Tú cómo lo ves? ¿Está bien que sean tan herméticos, tan cuidadosos de cada paso que toman? Bueno, pues ellos lo tienen que hacer porque no les queda de otra, porque se están quedando atrás y la verdad han tomado pésimas decisiones. Su Green Lantern en la pesta. Perdón, o sea, es que suene así como viejito cascarrabias, pero es que es la verdad. Y estaba muy mal hecho. O sea, la verdad, DC ha tenido muchos fracasos, inversiones mal hechas, y pues lo está viendo en términos de dividendos, ¿no? De que sí, esto ya no vende, no está tomando el camino correcto. Entonces, es eso, ¿no? Tiene que cuidarlo y tiene que sacarlo, o se va a quedar, porque pues Marvel se está comiendo todo el mercado. Sí, sí, y qué bueno que mencionas esto. Y no es que vayamos y decir que por favor Warner ve y copia toda la estrategia de Marvel, sino toma un poquito ese camino, ve lo que están haciendo bien, esto de rodearse de gente que conoce del medio, de los personajes, de las fórmulas que están siendo exitosas, y traernos una propuesta con tu visión. Y ojalá, a mí me encantaría ver este universo también compartido con los superhéroes de DC. Ojalá se nos haga que esta Comic Con veamos un poquito más, que no sean tan herméticos, que y si son tan herméticos, que sea porque realmente están cuidando bien las cosas, ¿no? Cada uno de los detalles de la producción, los actores, las sorpresas, porque sí, ya ahora con Twitter, Facebook y infinidad de estar leyendo notas y en medios digitales, pues ya te spoilerías muchas cosas. Yo lo que hago, Copke, es ya no ver tantos trailers, porque sí, me llegó a suceder en las últimas películas, que de verte tanto trailer, pues sí llegas a quieras o no, spoilerearte muchas sorpresitas de las películas, ¿no? ¿Tú qué haces, Copke? ¿Sí te aguantas las ganas de ver todo este material, estos adelantos, rumores, hasta que estás sentado en tu butaca en el cine? Pues es que yo ya lo había comentado antes, a mí no me afectan los spoilers, entonces si lo veo antes o no, pues de todas maneras lo voy a ver y lo voy a juzgar bajo mis propios términos, entonces nunca he tenido problema con eso. Más bien, lo que pasa es que pues sí voy viendo más o menos de qué va el asunto, y también le doy la oportunidad, por ejemplo, a Saint Seiya Legend of Sanctuary, y dije, pues bueno, a ver, no pinta bien, vamos a darle la oportunidad de que sucede, y la verdad, correspondió al asunto de no pinta bien, entonces, pero pues eso bajo mis propios términos, bajo mi propio criterio. Sí, no, entonces, y también, pues no sé cómo que si tú notas estos trucos que están haciendo con los trailers que marcan cierta tendencia o como que van a hablar de ciertos temas gracias a la magia de la edición y terminan siendo otras cosas, ¿no? Muy distintas, incluso dar giros de tuerca bastante raros y ya no sabes qué esperar. Por eso yo les recomiendo eso, al menos a mí me ha servido no ver tantos trailers. Con el primero que saquen ya como que veo la onda y ya le evito, la verdad. Por ejemplo, con la de X-Men, la última, le evité, ¿no? Evité como la peste los avances. También ahorita con Guardianes de la Galaxia he evitado al máximo. Y pues bueno, ahí está como el consejo. Y bueno, también regresando, sigamos hablando de superhéroes. Y ahorita, precisamente hoy y en esta semana se han dado varias noticias en el mundo del cómic donde se están haciendo ajustes o cambios muy drásticos, como cambiar el género de Thor, que va a ser una chica, no sabemos quién. El Capitán América va a ser Falcon. Se están cambiando las personalidades. Por ahí Iron Man viene distinto. No sé cómo ves tú, que también veo que eres fan de los cómics. ¿Cómo ves esta tendencia de querer cambiar demasiado? Es obviamente una estrategia, pero ¿crees que eso ayude? Por ejemplo, tuvimos un fenómeno hace algunos meses con Superior Spider-Man, que todos creían que ya iba a morir Peter Parker, y bueno, terminó regresando, pero para no hacer la larga, terminó gustando, ¿no? Fue una propuesta interesante. Muchos, incluso de los que estaban en contra de este cambio, terminó gustándoles este Spider-Man protagonizado con la personalidad del Doctor Octopus. Pero ¿cómo ves estas estrategias de cambiar como la identidad del personaje bajo la máscara? ¿Crees que ayuda? ¿Sea divertido? ¿Te gusta como fan? ¿Cómo lo ves tú, Kopke? Bueno, es que en realidad esas son decisiones editoriales. Quien ha leído cómics toda su vida, pues sabe que esto pasa regularmente y cada cierto tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella vez que volvieron al Capitán América medio gay con su escote setentero, con Falcon, y que iban de amiguis por todos lados, pues no es novedad, y que alguien más toma el manto. Incluso ni Batman se ha salvado de eso recientemente, ¿no? Cuando Dick Grayson se volvió Batman un rato, mientras él supuestamente estaba muerto y de parranda. Entonces, pues pasan ese tipo de situaciones. Entonces tampoco hay que por qué espantarse, y tampoco esos cambios son para mal. Seguramente pues algún tipo de historia tendrá bajo este asunto, ¿no? Siempre pasa. Entonces, a veces no está muy mal manejado, pero qué mejor cuando pasa para bien, ¿no? A mí no me molestó para nada lo que hizo Grant Morrison cuando pues hubo otro Batman en lugar del Batman. Y además también siempre pueden estar bajo la tranquilidad de eso, que siempre regresan al personaje original. Entonces nada más es una faceta. Es muy raro que cambien por completo el personaje, ¿no? Pero, o sea, a lo más puede durar muchos años, como pasó el caso de Wally West y Barry Allen, que siempre es otro. Entonces, por eso nunca se deben espantar. Siempre pasa en los cómics. Es un recurso bastante recurrente para hacer que levanten las ventas. Es un poco mezquino, pero más que por hacerlo super amigos de la buena onda, es como lo fue en la caricatura Sajana Barbera, que tenía el jefe Apache y al asiático y a todos esos para caer bien. Esto obedece más a una decisión comercial, ¿no? De levantar el volumen de ventas de esos números. Y pues seguramente tiene buenos escritores, entonces algo tendrá que ver con la trama. Hay gente a la que le va a gustar, hay gente a la que lo va a odiar. A mí, por ejemplo, ¿cómo se llama este Sopenco? El que hizo Civil War, que ahorita se me olvida el nombre. Y ahí creo que también, sí lo ubico, ¿quién ahorita está llevando? ¿Qué está llevando? No sé, pero de verdad ese vato me repatea lo que hizo con muchos cómics. Y sin embargo hay gente a la que le gustó demasiado este cómics y por eso leyeron cómics. Entonces creo que es una buena estrategia para hacer que vendan y hacer que se acerque gente. No es personalmente lo que más me gusta, pero pues para todos hay géneros y hay gustos, que digo. Y sí, mira, por ahí Atom dice Brian Michael Bendis. Ándale, Bendis, ¿no? Bendis, te odio, sí. O sea, ese vato como que agarró la Michael Bellada de decir... Iron Man ya había dicho varias veces que estaba en contra de registrar a los superhéroes, pero a mí me vale porque soy Brian Michael Bendis y y voy a hacer que eso no le importe porque el personaje vale un reverendo cacahuate, y además también voy a hacer que Scarlet Witch quiera con su hermano, así la onda más incestuosa que se encuentra. Entonces, pues ese tipo de personas es Brian Michael Bendis, y no tengo por qué leer o molestarme si quiere enojar algún cómic. La verdad sí, sí leí los dos, el Civil War y lo que siguió, que fue lo de la invasión Skrull. Y la verdad, tiene momentos divertidos, pero me resulta un bodrio, o sea, ni siquiera como para comprar los TPs o algo por el estilo. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ves? Entonces, sí, no, pero ahí está, como dice Cop, sí. Que no se estresen, denle una oportunidad, siempre regresan. Es raro realmente, como dice Cop, que se establezca de plano totalmente un nuevo... una nueva identidad en personajes icónicos. Es curioso ver, ¿no?, estos fenómenos, darle la oportunidad, ver qué es lo que están proponiendo, y por divertirnos, ¿no?, por vender también ellos, por ver algo distinto a las tramas que estamos ahora sí que estamos viendo cada rato, y darle esa oportunidad, no ser tan intensos luego, ser como más dóciles. Y aparte, no importa si no pega, al rato regresan, y o al contrario, igual y termina dándonos una buena sorpresa. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por acá? Déjame ver en la escaleta. Perfecto. Y pues bueno, ¿no?, ya hablamos un poquito de superhéroes, de personajes de ficción y de todo este rollo. Pero bueno, rezando un poquito a lo de anime, en estos días se dio la noticia, acá en Reset igual la pueden encontrar, de que ya se dijo que se va, que se está trabajando en una segunda película de Dragon Ball. Va a ser continuidad de lo que vimos con la Batalla de los Dioses. Yo creo que esto es debido al éxito, no sé si le fue tan bien o cómo estuvieron ahí las cifras, pero bueno, esto quiere decir que sí, al menos lo suficiente como para que se animaran a hacer una continuación. Igual le fue súper bien, o sea, de verdad, lo explotaron a más no poder. Pero aquí pasa una cosa, aquí es es un poco lo que le pasó a Toriyama en la Kurumada cuando trató de sacar la saga de Hades, ¿no? Que la serie ya estaba completa, o sea, estaba hecha y nunca lo había podido ver la gente. Y aquí lo que pasa es que Toriyama, cuando pasa Dragon Ball Z, Dragon Ball Z en los cómics realmente acaba en Cell. Todo lo que sigue después, bueno, no, en Majin Buu, no es cierto, Dragon Ball Z acaba en Majin Buu. GT nunca sucede, GT sucede porque volvemos a lo mismo de que Bandai y Toei presionan para que sigan explotando la maquinita de oro. Entonces obligan a Toriyama a autorizar la licencia. Toriyama cobra un cheque muy gordo, y pero realmente él tenía otra intención para, si acaso siguiera con la historia, que siguiera bajo otra línea. Entonces lo que está pasando con Battle of the Gods es la historia que en realidad Toriyama quería contar posterior a Dragon Ball Z. Claro, ¿no? Y no sé, Cop, que esto cómo lo podemos retomar, como ahorita ya mencionaste, ¿no?, que a mí me gustó Dragon Ball GT, bueno, no todo, al principio no tanto, pero ¿cómo lo podemos retomar esto como un reboot, un remake, una propuesta de retomar la franquicia con este formato del cine, ¿no?, de ahorrarnos miles de episodios de anime, que tal vez esto no venda tanto, pero vieron que el cine es una buena plataforma, ¿no?, para seguir contando la historia de estos personajes que caray, qué franquicia de las más exitosas provenientes de Japón, siguen haciendo videojuegos, venden como locos, cualquier cosita que sacan sigue yéndoles muy bien, y está interesante. No sé a ti cuál fue tu sentir con la pasada película, Cop, ¿qué te gustó como fan? ¿Te entretuvo? Sí, a mí sí me gustó mucho, y creo que encontraron de hecho una mejor manera de hacer negocio, que ojalá sigan de eso, que es precisamente querer contar, en realidad estaba planeado para una sola historia, pero decidieron dividir esa historia en como un prólogo, alguna parte, y quién sabe cuántas más vayan a ser, ¿no? Como están viendo en el caso de Evangelion, que lo explotan súper bien. Sí. Entonces, es eso más bien lo que pasó, o sea, les está dando dividendos, les está funcionando, y van a seguir por esa línea de sacar varias ovas, que pues es más fácil sacar dinero de esa forma, a estar enojando fans a cada rato. Sí, ¿no? Y a mí también se me hace muy divertido. También, a mi parecer, la película se me hizo muy entretenida. retomó mucho de la esencia de Dragon Ball clásico y Dragon Ball Z, porque muchos querían ir ver batallas a diestra y siniestra, ¿no? Pero retomar un poquito incluso ese humor, esa nostalgia de lo que tuvimos en el Dragon Ball clásico. Y bueno, también creo que fue una interesante propuesta y qué bueno, ¿no? Por nosotros los fans de Dragon Ball, que sigamos viendo a pesar de que ya va más de 20 años esta franquicia, sigamos viendo contenido, ¿no? Y yo como fan, aleluya, y qué mejor que con el mero mero, el creador Toriyama, que está ahí detrás de la producción. Y a ver qué tal, ojalá y tampoco no tarden tanto, si me gustaría que se aventaran una cada año, pero bueno, ahí la llevan. Miren, por ahí me están diciendo en el chat, el futuro Hello, gracias por escucharnos, que quiere un programa igual de épico como el especial de Batman que tuvimos. Por ahí no te preocupes, ya está en nuestra lista de pendientes. El buen Joy de Comic Manía, con quien hacemos estos especiales, ya quedó en que va a venir regresando de la Comic Con de este año para platicarnos cómo le fue, qué fue lo que vio, alguna sorpresa que nos tenga por ahí. Incluso por ahí estaremos avisándoles si tenemos un especial. Por allá nos dijeron que quieren Spider-Man, The Hulk, está interesante. Y pues bueno, también por ahí quieren que traigamos a ciertos invitados. Ya saben, mándenos en Twitter para que no se nos vayan, si quieren que tengamos a ciertas personalidades del medio digital, o que hablemos de ciertos temas, mándenoslo. A mí me sirve mucho para irlo organizando, ir planeando con tiempo, con anticipación, ir agendando con estas personas que también sabemos que están muy ocupadas, y tenemos que ir agendando bien esas invitaciones. Así que ya saben, en el Twitter @elpushstar, mándenos por favor todos esos peticiones, que quien quieren que esté aquí en el programa platicando con nosotros, divulgando algún tema interesante. Y pues bueno, ahí está Dragon Ball, ya platicamos de superhéroes, del cine, qué está pasando. ¿Alguna otra franquicia, Cupcake, que se nos esté pasando? ¿Algo que tú estés esperando en algunos meses o que ya haya pasado en estas semanas, Cupcake? No, la verdad, Sensei ya, Legend of Sanctuary ya la vi, salí muy decepcionado. El caso del que estoy esperando con ansias es ¿cómo se llama esta? Se me va ahorita. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, claro. Sí, la quiero ver. Sería interesante, ¿no? Sí, se ve que va a estar chida. Entonces, pues sí, yo creo que fuera de eso, pues nada más es hablar de Batman y Superman, la verdad no le tengo mucha fe. ¿Por Ben Affleck? No, o sea, como en general por la producción, porque pues Zack Snyder no me agradó nada lo que hizo con el Superman, ojalá sea para bien. Esa, fíjate que sí le voy a dar la oportunidad, o sea, sí la voy a llegar a ver al cine, pero tampoco le tengo así como mucha fe, entonces no tengo problemas. Y ya estoy esperando algo medio regular, no chafa, porque la verdad, o sea, Zack Snyder sí le mete buena producción a sus películas, por ejemplo su Watchmen sí me gusta mucho, decirlo, pero no le tengo fe al Batman Superman de este vato. Está bien, me encanta ese criterio, ¿no? Que lo compartes analizando con en base a tus gustos, ¿no? Y es lo que queremos que aquí la gente haga, que realmente cree un criterio, realmente que no lea algo en Twitter y que se quiera unir al Rage o porque les gusta, sino que realmente valoren si lo que están consumiendo les gusta o simplemente se están dejando llevar por las tendencias. Mira, por ahí dice Sorcerer Star Wars. Tengo esa duda, ¿eres fan de Star Wars, con qué? Me agrada, o sea, sí, fan, así declarado, no, pero sí me gusta. A mí se me hace interesante, por ejemplo, lo que hizo J.J. Abrams con Star Trek. Creo que esa como... ese trabajo, esa hechura que le dio, esa personalidad, o como volverlo a traer a las masas esta franquicia, creo que por eso lo jalaron a Star Wars, y me encanta el trabajo que está haciendo este director. Y también no soy tan fan de Star Wars, es como igual como Cupcake, de las veo como por currículum, por divertirme, ¿no? Pero no, o sea, a mí sí me gusta, ¿no? Un buen, pero tampoco soy tan clavado como el común denominador de fan de Star Wars. Claro, que se saben todos y en qué momentos aparecen los personajes. Pero está padre, ¿cómo ¿no? ¿Cómo se llama tal Jedi o tal Wookiee que nunca en mi vida he visto? Entonces, eso no te llevo a tal extremo. Pero sí me gusta mucho. Sí, no, y luego estos universos que son tan amplios como los de Star Wars, que caray. Y también esta, ¿cómo ves? Ya que estamos hablando del tema, por ejemplo, ¿cómo ves estas decisiones? Sabemos que Disney también compró toda esta franquicia, y que está dejando de lado muchas cosas que ya estaban establecidas, como historias en los videojuegos, en novelas gráficas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo lo tomarías tú como consumidor? Que algo que llegas con, llevas consumiendo varios años y que lo consumes porque tiene valor en la historia, en la franquicia que a ti te gusta, que de repente vengan y te digan, oye, ya no cuenta, no se vio todo lo que invertiste, ya no. No sé tú cómo lo sientes, Cupcake, cómo veas esto, que estas decisiones que toman las compañías. Bueno, es que aquí estamos viendo que también había como cánones por separado, y entonces la verdad se está haciendo caso omiso de cánones que pues no son tan relevantes, como el universo Dark Horse, ¿no? Y aquí dicen que se van a basar un poco en lo de Expanded Universe, pero pues en realidad la continuidad de las películas no ha sido alterada, que es la que cuenta, entonces no le veo mayor problema. A donde sí tenía yo un problema es con el director que escogieron para este tipo de película, que es J.J. Abrams. No se me hace un director adecuado para una película de Star Wars. Para Star Trek sí, porque pues, Star Trek no me importa, entonces... pues creo que le puede ir. ¿Quién te hubiera gustado ver? ¿Qué director me hubiera gustado? Joss Whedon para esto. Creo que es alguien que respeta mucho cómo se trabaja una franquicia. Wow, hubiera estado interesante. Entonces creo que... Y además es más competente mil veces que J.J. Abrams. Entonces, sobre todo porque no es del tipo de director que deja cosas inconclusas o cosas como será o no será. Los dejo con la duda. Pero en realidad no le estoy diciendo nada. Ajá, y que en algún momento se me ocurre aclarar lo que bueno y si no, pues... váyanse al demonio, sobre todo para fans como los de Star Wars, que son súper, súper, súper clavados, es como lo peor que les puedes hacer. Sí, no. Te entiendo a la perfección esta frustración, comparto contigo, en cualquier franquicia, no hablando solo de Star Wars, de que se dejen muchos cabos sueltos y que terminen sin concluirse, que te dejen con la duda. Y pues tal vez en ese momento el productor, el director, quien sea, dijeron, bueno, tal vez lo tratamos después, pero ya tú no te vuelves a enterar jamás. Este sentimiento a mí sí me frustra, sí me molesta. Y pues bueno, es cosa de también ya no tomarlo tan personal, pero hay que aplaudir también esos trabajos que donde se toman esa labor de investigación, de realmente planear a largo plazo cada uno de los pasos que se está haciendo con cierta franquicia que se esté tomando en ese momento. Hay que valorar eso también, banda. A ustedes entiendan. Ustedes son muy listos, vean realmente qué compañía, qué producción, qué gente está haciendo bien su chamba. Hay que valorar todos esos detallitos, porque ahí se nota, ¿no? En esos detallitos, cuando se están haciendo las cosas de corazón, se están haciendo las cosas profesionalmente y respetando lo que ha sido el tema de la noche, la esencia de las franquicias, ¿no? Donde a muchos les pega. Y también no hay que ser tan igual por el otro lado, no ser tan sensibles, no tomarlo tan personal. Sabemos que hemos crecido con muchas de estas personajes y franquicias, pero pues bueno, igual hay muchas generaciones que vienen empujando y buscan nuevas ideas, y también hay siempre material para todos nosotros. Cupcake, me gustaría saber, igual ya nos diste tu punto de vista, pero ¿qué andas haciendo? ¿Qué juegas? ¿Qué ves? ¿Qué, alguna serie, algún videojuego, alguna película, algo que te guste, para también ir conociendo más de ese lado de Cupcake, que ya ha estado varias veces en el programa, pero para también saber un poco qué es lo que le gusta a Cupcake, y sin duda aquí que tú vienes muy seguido y la gente ya te ubica, que vayan conociendo más de tu lado, de tus gustos. Ya conocemos mucho de tu criterio, pero ¿qué es lo que le gusta a Cupcake? ¿Qué consume últimamente? Bueno, últimamente es que la verdad yo era mucho de Marvel y DC y de cómic independiente norteamericano, pero desde que pasó lo del nuevo 52 y pues todo lo que pasó con Bendis, pues los dejé de leer porque pues ya no me resultaba interesante. De hecho, Grant Morrison hizo que volviera a leer DC, y también Geoff Johns cuando hicieron lo de Green Lantern, todo lo de la World of Light, lo de Black Knight, todo eso estaba bien padre, sí me gustó mucho. De hecho, ahí estaba leyendo DC bien cañón, o sea, casi leía casi todos los títulos que salían. Pero pues luego pasó lo de nuevo 52 y dije, pues ya, te vas al carajo, y si no quiero volver a tener en un rato, o al menos hasta que se les baje el asunto del nuevo 52, o de realmente Jim Lee quiebre la compañía como para, otra vez, como lo hizo con Image, como para que Warner se dé cuenta de que no tiene que hacer ese tipo de cosas y le pegue con un periódico, ¿no? Pero pues no va a suceder en un rato, entonces y pues Marvel ahorita no me llama la atención a lo que está pasando. Tiene muy buenos artistas y ojé los cómics por el arte, pero casi no he estado leyendo nada de eso. He estado leyendo ahorita un poco de cosas de Kadokawa, porque realmente ellos están haciendo que, pues, todo lo que está publicando Kadokawa en novela ligera se está llevando a anime, a películas, a cómics, a muchos otros formatos. Y de hecho es más rentable para ellos hacer eso que hacer un manga, porque el manga pues requiere que el dibujante esté constantemente haciéndolo, hacerlo cada semana y eso, y en cambio con Kadokawa pues nada más entrega una novela que se puede llevar un par de meses y pues te cuenta demasiado con eso, ¿no? Entonces hay cosas interesantes, me ha gustado mucho Strike the Blood, me ha gustado mucho también ¿qué otra vía de ellos? Ah, Mahoka, la estoy leyendo, The Regular of the Magic Academy, es como se llama, está padre. Algunas otras de cosas de animación japonesa y algunas cosas de animación norteamericana. He estado viendo como campechaneando entre una y otra. O sea, por ejemplo, Los Ninja Nickelodeon, no me lo pierdo. He estado viendo también mucho Regular Show y Adventure Time. He estado también viendo algunas otras caricaturillas ahí que tiene Cartoon Network que están interesantonas. Y pues de anime he estado viendo algunas cosas de la temporada. La temporada actual no me ha gustado tanto, pero he estado viendo algunas cosillas ahí que están interesantes, sobre todo de comedia, porque son como de... Llega un momento de la noche donde ya apago mi cerebro, como tonto de cosas ahí que encuentro. Pero he estado más jugando videojuegos que viendo esas cosas. He estado jugando... Ahorita me he estado dando un tiempo con Ikaruga, el remaster que sacaron para Steam PC. He estado también buscando en algunas cajas algunos videojuegos que tenía. Encontré mi Game Gear viejito y y le empecé a jugar algunos jueguillos. Que ahí tenía, y pues también en algunos juegos de Sega Genesis que también está encontrando que ahí tenía, como el Moonwalker, o el Strider, o los Streets of Rage, o el Full Spot, que ahí tenía, tenía bastantes, entonces pues también le doy una oportunidad, sí me gustaba muchísimo, o el Musha me gustaba muchísimo y lo tengo, y pues siempre así de poderlos a jugar, o también pues tengo una buena librería de Dreamcast, entonces puedo poner a jugar eso. Pues así de nuevo, pues no, la verdad que he sido de Sony, no he sido de Nintendo, no he sido de Xbox. Entonces nunca voy a comprar ya esas consolas porque no me interesan. Lo que sí es que compro algunos de estos juegos que saca Sega o saca Capcom, porque tanto Capcom como Sega siempre me gustaron mucho lo que hacían, sobre todo Sega. Entonces sigo comprando algunos de estos juegos y los juego en consolas ajenas, pero ya así que yo diga comprar una consola, pues no, la verdad no me llama la atención para qué. Sí. No es lo que a mí me gusta, pero eso ya es mi gusto en particular. O sea, hay gente a la que sí le apasiona Sony, a mí la verdad sí me hace una compañía de retrete en ese sentido, por mis razones en particular. Hay gente a la que adora y le gusta que le vendan más hardware en lugar de proponerles algo más propositivo. Está bien, entonces cada quien sus gustos. Y pues eso, o sea, más que nada, pues he estado un poquito en eso. Claro, oye, y también... Haciendo sí, te he visto bastante activo en ese medio. Y sé que aquí la banda no es muy muy fan del fútbol, pero tenía que tocar el tema, es entretenimiento, es parte de nosotros. El lema del Push Star es somos más que solo videojuegos. ¿Cómo viste el mundial? Con que tu resumen te encantó. Me encantó el mundial, estuvo bastante padre. O sea, lo del arbitraje estuvo del carajo. Y también la gente tiene que entender que así como somos ñoños de cómics o videojuegos, pues hay gente ñoña en cualquier aspecto. O sea, claro. Hay gente que es nerd de la música y que sabe así en mil bandas que a nadie en su vida escuchó más que en Tlatelolco. Y sin embargo son muy nerds de como canciones o de cortar discos o como coleccionar juguetes o, claro, o nerds del fútbol, porque también hay ñoños de fútbol, o sea que saben los equipos, saben qué transferencias están en todo el tiempo. Entonces eso también es bien, y además es sano, no lo veo. Hay gente que lo ve como hacer esbirro a la gente, o sea, como enajenarla. Por un lado tienen razón, o sea, sí es como ese pan y circo, sí tiene una parte, pero también es un deporte y también es algo sano y también te emociona ver jugar. Claro. También, como todo manifestación humana que tiene como un pico que te da un plus, ¿no? Por ejemplo, pues los videojuegos, aparte de ser enajenamiento y entretenimiento, que podría ser como un dato un poco negativo, también tienen unas expresiones de arte y te pueden narrar una historia y tiene una especie de interacción y también tienen visuales y también tienen música y cosas que conllevan que lo hacen una unidad y que lo hacen ser más allá. El fútbol yo creo que también es eso, porque no solamente es un medio de entretenimiento, es un espectáculo, es un deporte, es pasión, es como gente que se junta para ver esos partidos y que les emocione, que también hay una convivencia sana alrededor de todo eso. Entonces, por ese aspecto, yo la verdad sí soy muy fan del fútbol, por esa situación. O sea, no tanto porque si Televisa me vende un equipo o una selección, sino que al contrario, pues tú quieres ver que tu país destaque, quieres ver que tu equipo llegue lejos, quieres que esos jugadores que vienes siguiendo y que te gusta cómo juegan, que lleguen lejos y que pues también tienen una manera de proporcionarte un espectáculo y un buen momento y de emocionarte y de ponerte en tensión durante 90 minutos para ver si anotan o no. Eso está bien, y en cualquier deporte lo hay, ¿no? Excepto en el béisbol, eso es aburrido, más no poder, pero fuera de eso, yo creo que sí me agrada mucho el fútbol, y tengo mucho respeto porque es el deporte más popular en este mundo. Ya es por algo, ¿no? Que es algo que todo el mundo puede entender y puede jugar de manera muy sencilla, y que no pasa en todos los deportes, y que incluso es un deporte que es más grande que todos los Juegos Olímpicos juntos. Entonces, algo tiene, ¿no? Que también, claro, por eso hay que darle su justa dimensión. O sea, hay gente que lo odia, es justo que no les guste, eso está bien, como a todos no nos puede gustar cosas, pero ya de ahí a molestar o tener energía y decir, pues no lo veas, no te debe gustar, no, sí, ¿quiénes, claro, son ustedes como para decidir lo que las otras personas deben de ver o no ver? Y además, en ese criterio también están cercenando a los que lo ven por gusto, no porque les estén mandando un mensaje a una televisora o algo así. Entonces, pues eso también lo tienen que dimensionar, sorprendido al aspecto. Y ya hablando en términos de la Copa, pues sí me gustó muchísimo. Creo que es de las pocas veces que he visto partidos tan emocionantes, con tantos goles, y que además todos salieron a ganar. O sea, creo que el único tema negro que sí fue lo que opacó la Copa fue el tema de FIFA y el arbitraje. Claro. Creo que si eso no hubiera estado, hubiéramos pasado una gran, gran, gran Copa. Me gustó mucho la actitud con la que salió muchísimo, ¿no? E incluso que se golearan a gente de la que estábamos esperando muchísimo. Fue también, es una dolorosa lección para ese tipo de equipos. Están acostumbrados a tenerlo todo, y que pues no siempre te puedes sentar y dormir en tu gloria, sino que siempre tienes que dar algo más extra para que esto se lleve a cabo. Sí, no, qué gran forma, Kopke, de resumir del fútbol, del porqué, así como cualquier medio, los videojuegos, los cómics, cualquier nicho, y es por eso que quise cambiar el aspecto del podcast, ¿no? Que somos más que solo videojuegos, nos gusta también los deportes, el entretenimiento en la televisión, en el cine, en infinidad de otros medios que hemos platicado aquí. Y el deporte se me hace, y sobre todo el fútbol, que acaba de pasar el mundial. Me hubiera gustado tener un programa especial así como de todo el mundial. Pero quería platicarlo aquí contigo, ¿no? Aprovechando que eres como de los pocos que en este medio compartimos como ese gusto por el fútbol. Y que igual no lo platicamos tanto por lo mismo, ¿no? De que no hay mucha gente, o tal vez en el mismo medio no platiquemos tanto porque no hay alguien que con el que pudiéramos compartir esto, ¿no? Pero aprovechando esto, qué bueno que nos des tu visión del mundial. Y sí, qué lástima, ¿no? Que por ciertos detallitos no haya sido como un mundial más redondo, pero sin duda cargado de emociones, mucha adrenalina. Creo que ha sido de los mundiales donde más ha ilusionado a la gente, sobre todo por la selección mexicana. Y más sorpresa ha tenido, no me esperaba a Costa Rica en esa instancia. Exacto, ¿no? Me encantaron esas propuestas de Colombia, de Costa Rica, de equipos, ya poniéndote al tú por tú, ¿no? Ya viendo más esa globalización, de ya no hay como tan favoritos, tan marcados. Sigue habiendo gente que, bueno, equipos que siguen consolidándose a pesar de todo, pero ya está más balanceado el asunto, y eso es muy divertido, ¿no? Ver siempre que pasan distintos equipos a fases más arriba, y que no estamos viendo los mismos, ¿no? Siempre ganar, porque en ese momento deja de ser como ya tan entretenido, pero qué padre, ¿no? Un gran mundial hubiera sido mejor si no hubiéramos tenido ese aspecto, ¿no? del arbitraje, y sin duda México lo hizo muy bien, y más que nada porque todos veníamos con la idea de la baja expectativa de México, va a ser humillado, no va a ser nada, ¿no? Y vieron la sorpresota que nos dieron con esa gran presentación en sus partidos, y sin duda un gran mundial. Y quería tratarlo aquí, igual ustedes díganos ¿cómo vieron el mundial? Sé que tal vez no es su hit, pero sin duda algo, un fenómeno increíble como tantos de los que hablamos en el podcast. Y bueno, Kopke, también me acuerdo que platicando contigo en Twitter estaba sacando uno de los temas de la noche, que Kopke llega a hacerlo mucho en Twitter, aparte de mostrarnos comida, mostrarnos figuras, mostrarnos cómics y etcétera. Habló un día de los supercampeones y se enfocó precisamente en el fútbol. Con este personaje Aoi Shingo, que soy muy fan, quería retomarlo porque es buenísimo. Increíble, ese personaje que le mencionaba a Kopke, que incluso tiene más carisma que el propio Oliver, y que nos llegamos a identificar, ¿no? Porque es como este personaje que es igual muy apasionado, le encanta el deporte, el fútbol, y ve cómo sus bueno, sus ídolos, ¿no? Cómo quiere empaparse, cómo quiere involucrarse en el medio y cumple su sueño, ¿no? Jugando hombro con hombro con estos personajes. Y no, quería tratarlo, ¿no? Este, el tema ahí de los tantos que toma Kopke, pero sin duda alguna, un gran anime. Y igual queríamos hacer un programa especial, ya no se nos hizo. Ahorita seguramente muchos ya están como empalagados de fútbol, pero nada más quería tocar el tema. Un gran personaje, ¿no? Aoi Shingo en este gran anime de los supercampeones. Que ¿cómo es que se llama la versión esta que es la buena? La Dragon Ball. ¿Supercampeones K o cómo era? ¿Kopke? ¿Kopke? A ver, ahorita por acá se nos... ¿Kopke? Ahí estás. ¿Escuchas? A ver, ahorita lo retomamos. Pero lo que les decía, ¿no? Este personaje, Aoi Shingo, por ahí pregunta Futuro Hello, que es, pues no está desde el inicio, lo presentan más o menos como a la mitad del anime, y es un personaje muy, muy curioso, porque como les comentaba, ¿no? Va buscando como este camino de involucrarse, de jugar en su selección nacional. Y poco a poco, ¿no? Vemos su historia, empieza desde abajo, lo traiciona la vida y por eso creo que nos apegamos muchos con este personaje. Déjame ver si retomamos la llamada con Kopke ya para igual despedirnos. Espero se las hayan pasado bastante bien. Platicamos de muchos temas. Tenía ganas desde cuando. Me gusta hacer estos como breaks en los programas de hablar de distintos temas de los que me gustaría hablar, pero que luego no se presta. De cómics, de cine, de todo este entretenimiento que nos encanta, pero qué bueno que se nos dio y qué mejor que con el buen Cop, que y bueno, creo que por ahí se cortó. Y pues bueno, déjenme ver, vamos a poner una rolita y vamos a ver si retomamos con Cop que la comunicación. Vamos a ver, escuchar algo de quién estaría bueno, quién tenemos por acá. Miren, esta banda me encanta, seguramente la escuchan bastante. Se llama Anamanaguchi, es de su último disco. Está bastante buena la rola. Déjenme encuentro por acá. Se llama Endless Fantasy. Ojalá les guste y ahorita venimos para despedirnos en el Push Start 107. Regresamos. Y pues bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño corte musical, ya para despedirnos prácticamente. Y Kotke, te platicaba ahorita antes del corte de este personaje, ¿no? Ya que hablamos del fútbol, del supercampeones de Aoi Shingo, es increíble personaje, ¿no? Les platicaba el por qué se hizo más entrañable que incluso que Oliver, que Steve Huga y que otros personajes de este divertidísimo anime que también nos encanta a todos los de nuestra generación, ¿no? Sí, no, y aparte es un personaje memorable porque es el que realmente rescata al equipo y lo califica a el Mundial Juvenil. Entonces, pues es muy agradable ver ese tipo de personajes que no andan como faroles y que además se dan todo por el equipo, ¿no? Además era un muy buen lateral y pues resuelve casi todo y sin como robar cámara ni hacer tanto faramaya como lo que era Tsubasa. De hecho, a mí Tsubasa me caía gordo. Me caía mejor Steve Cuba. Sí, ¿no? Era como este chico que lo tiene todo, todo se le hizo fácil, y en cambio este Aoi, que era como su origen. Pero más... Pero es que fíjate que hay gente que lo tiene todo y que tiene como el talento, como en algunos otros historias. Ajá. Pero lo que pasa, mi problema con Tsubasa era que es medio antipático. Achis, a ver cómo, cuéntanos ese análisis. O sea, como que no tiene una actitud así como de, yo soy el más acá, Juan Camané, y háganle como quieran. Incluso cuando le saca el partido Steve Huga, como que se enoja, o sea, como que no sabe perder, entonces... Cierto. Y igual siempre aplica esa, entonces no, a mí no me cae bien, nunca me cayó bien. Sí, ¿verdad? Ahora que lo dices, tienes razón, ¿eh? Y sí llega a pasar, ¿no? Mucha gente que, como lo dices, tienen todo el talento, siempre ganan. Cuando llegan a perder, como que no saben cómo asimilarlo. Y en cambio, con Aoi vemos a alguien con un origen más humilde, alguien que le costó mucho trabajo, con muchas piedras en el camino, y que a pesar de todo llega a hacer la diferencia, ¿no?, en su equipo. Y creo que eso hace, como dices, que sea más entrañable y más cercano a uno, ¿no?, que es un mortal común. Creo que por eso es muy entrañable. Y si no lo ubican por ahí a este personaje, ahí busquen los episodios donde llega a salir y van a entender el porqué de su historia, ¿no? Está bastante divertido. De hecho, ese día, porque Kopke lo puso en Twitter, comenzaron a platicar ahí una de sus tantas charlas que hace en la noche, decidí volver a ver esos episodios, ¿no?, que están súper divertidísimos. Y también el doblaje, que está increíble, de este anime. Y pues bueno, Kopke, ya para despedirnos, te agradezco nuevamente haberle caído, platicar tan a gusto de estos diversos temas. Y ya sabes, aquí es tu casa cuando tú gustes, Kopke. No sé, algún saludo, algún comercial, algo que quisieras compartir con la comunidad de Reset y del Push Start. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable venir a ñoñar un rato con la pandilla. Y pues ya, total, como estoy trabajando al mismo tiempo, pues no tengo problema con platicar mientras hago o dibujo, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación, siempre cuando gusten, aquí estamos. Bueno, y que obviamente pueda, por el horario, tenga el tiempo para hacerlo, pues obviamente lo voy a hacer. Y comerciales, pues nada más dos pequeños muy rápidos. Primero, que en SegaNerds.com estamos tenemos ahorita un concurso de que se pueden llevar arte firmado por su creador Greg Johnson. Se pueden llevar un juego de Sega Genesis original firmado por el autor, y también arte concept art del mismo juego. Entonces métanse a SegaNerds.com, ahí están las bases y la trivia para que se puedan llevar ya sea arte que se utilizó en el desarrollo del juego, o el mismo juego de Sega Genesis firmado por los dos creadores, por Stagger y Greg Johnson. Entonces, métanse, lo pueden hacer. Y también hay una entrevista que realizó mi compañero Chris Powell, que también está bastante interesante. Muchas cosas que cuenta su creador al haber realizado este juego, el primero en particular, y algunos detalles sobre el segundo y el tercero, pero principalmente la entrevista sobre el primero. Y lo otro es que estoy teniendo un podcast los miércoles, entonces se llama Se Me Hizo Fácil, entonces nada más le dan en YouTube, Se Me Hizo Fácil Podcast, y pues ahí les va a aparecer, si lo quieren ahí escuchar. El episodio que más me agrada hasta ahorita ha sido el de Tortugas Ninja, y también tuvimos uno dedicado a Zelda. Entonces, ahí si lo quieren escuchar, pues también está algo agradable para que los entretenga en sus ratos mientras trabajan. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones. Yo realmente quiero mucho al buen Kopke, es un gran amigo, un gran colega. Síganle la pista en Twitter, @Kopke, así como se escucha, es K-O-P-K-O, así lo encuentran, Kopke. Y pues bueno, Kopke, gracias, ojalá le caigas pronto, y ya estaremos probando más temas. Hoy sin duda hablé de muchas cosas que tenía atoradas. el fútbol, que es cuando quería platicar un poco, y sí, me gusta, no soy tan, tan clavado, pero también es algo de parte de la esencia de nosotros, de lo que nos gusta también entretenernos con otras fuentes, y pues bueno, ahí está el buen Copy, gracias nuevamente, brother. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Perfecto, Copy. Y pues bueno, ahora nos despedimos. Este fue el Push Start 107, chicos, nos estamos escuchando, ya saben, todos los jueves, 10:30 de la noche, aquí a través de RuisetMX.com, se van en la sección de live y con gusto están platicando, interactuando. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, a toda la gente de Mixler, que siempre los invito a que se pasen para acá. Gracias ahí al buen Alex Wayne, a Atom, BitGeek, al Futuro Hello, Mitlante Cutli, a Monkey03, a Sorcerers, gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión y también un fuerte abrazo a todos los que nos descargan semana con semana. Ya saben, para que les llegue más fácilmente cada uno de nuestros episodios, vayan y suscríbanse en nuestro canal de iTunes, ahí lo encuentran en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, suscríbanse, ahí y van a ver todo el listado de nuestros programas para que no se los pierdan semana con semana. Y pues bueno, chicos, ahora sí me despido, yo soy Alan, síganme en el Twitter como el Arjual. Y esto fue el Push Star 107. Nos escuchamos la próxima. Y recuerden, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Star.